nada tiene hoy, nada, nada vale hoy, nada, nada, nada hoy. Son como tú y como yo, como tú y como yo, mujeres y hombres persiguiendo sueños. Son como tú y como yo, como tú y como yo, mujeres y hombres persiguiendo sueños. Mientras en este lado bien acomodados todos hablamos y hablamos, la mano no tendemos, tampoco entendemos, cristal empañado y tenemos, tomemos conciencia, conciencia, conciencia, conciencia. Son como tú y como yo, como tú y como yo, mujeres y hombres. Solo vendaje traigo como equipaje. Yo no traje, traje para este mi viaje. Pero no sirve de nada nuestro amor. En este mundo no te dan nada por nada. Pero no sirve de nada, corazón. En este mundo no te dan nada por nada. Nada por nada. Nada por nada. Nada por nada.